A menudo pienso que los autores de canciones, pero bueno, da lo mismo, podría ser los novelistas o los pintores, eso da lo mismo. En realidad no se inventan nada, sino que recogen cosas que hay en el ambiente. De eso que cuando las oyen formuladas dicen, eso es lo que yo pensaba. Y entonces iba en el metro y digo, voy a detectar. Y de pronto digo, están todos pensando en Piero de la Francesca. Y digo, ah, pues... bueno, no me lo, para mí era inesperado. Digo, pues... Y de pronto me di cuenta, digo, claro, claro. Bueno, porque se les veía serios, un poco amargadillos de tener que ir en el metro. Pero que claro, ellos dirían, es que todos estos placeres, por ejemplo, del metro, tal, pues es tan efímero. En cambio, la geometría... Eso es para siempre. Lo digo porque Piero, todo el mundo sabe que era pintor y tal, pero en realidad era más geómetra que pintor. Piero era de esos que veía un triángulo, isósceles o no, y se quedaba turulato diciendo, pero bueno, y, o sea que los ángulos suman 180, tal, qué estupendo. Y claro, eso le daba para muchísimo más, porque claro, pintar, pues se iba la luz, pues ya no podía pintar, porque no había eléctrica. Y en cambio, pues su triángulo, por las noches, tal, pues, ah, sí, sí. Bueno, pues esta canción intenta resumir un poco todo eso. La música evoca el 400 italiano, naturalmente. Incluso llega a evocar en ciertos momentos los confines de la Umbría y la Toscana. No mucho, ¿no? Sin agobiar. O sea, no es que diga uno, ¡ala, ala! La Toscana, ¿no? Sino, sí, unas pinceladas. ¿Te la sabes? Hay que evocar el 480. ¿Evocas? Evocando. ¿No? Puede, no sé. Depende.